Claudia, ¿cuál es la situación? ¿Ha habido avances en esta gestión para que ustedes se incorporen a trabajar como trabajadoras del Estado provincial? Sí, eso fue el, a ver lo que conseguimos y bueno, se dieron fechas, una fue la semana pasada y ahora hoy también tenemos que esperar el llamado como para ir a presentar más papeles. Sí, está todo en marcha. Lo que pasa es que hay que presentar muchísima documentación, pero bueno, va avanzando, nosotros creemos que vamos bien, así que bueno. Claudia, ¿y saben a dónde van a ir a trabajar o van a seguir trabajando ahí en la facultad? Mira, no, vamos a ir a otro lugar. En la facultad lamentablemente fue algo que no pudimos vencer, que fue que se dejara de tercerizar el servicio de limpieza y el sector que hace la limpieza tiene que ser parte no docente, pero bueno, los últimos días fueron terriblemente violentos ahí adentro, así que bueno, tuvimos que buscar una salida. Un avance es no estar trabajando tercerizado porque vamos a estar contratados en el Estado, pero bueno, tampoco fue el resultado buscado, obviamente, pero sabés que tuvimos que aceptar esta salida cuando la propone el gobierno y se la lleva a la CTA, porque realmente los últimos días fueron días muy violentos ahí adentro. Claro que sí. No, y en algún momento, obviamente, esto se tenía que terminar porque evidentemente estaban jugando con la fuerza de ustedes, ¿no? Tratar de quebrarlas de alguna manera, desprestigiando, como intentan hacerlo siempre cualquier conducta de lucha de los trabajadores. Claudia, en concreto irían a algunas escuelas de General Roca seguramente a trabajar, ¿no? Sí, eso no sabe, mira, todavía no sabemos bien. La señora que está realizando la documentación dice que en estos días se nos va a avisar en cuáles son los sectores que podríamos llegar a ir. Dice que hay muchísimos sectores, obviamente, con falta de personal, así que bueno, todavía no te puedo decir que es una escuela, por ahí puede ser el hospital, otro sector. Ustedes reclamaban también los días caídos, o sea, desde que se inició el conflicto, que no les pagaron nunca, y creo que les quedaron debiendo de antes también la empresa tercerizada. ¿En qué situación está todo eso, Claudia? Y la universidad nos sigue debiendo los días. Lamentablemente sigue debiendo los días y no hay manera, hemos entregado todas las cosas y no hay manera de cobrar. Y bueno, lamentablemente creemos a los compañeros que vamos a tener que dejar el tema ahí porque si no, empezar un conflicto por los 10 días que nos debían del mes de abril y el resto, no queremos, pero lamentablemente esta gente sabe que nos debe y públicamente lo reconocieron, pero bueno, creo que también esto se genera por todo el problema que tuvimos con ellos, que ya al último pasó a ser un problema personal en contra de los trabajadores que reclamaban, así que bueno. ¿Quiénes les deben, Claudia? ¿La universidad o la empresa tercerizada? A nosotros nos deben el último tiempo, nos debe la universidad, porque los últimos 6 meses estuvimos trabajando en negro para la universidad. Era ella la que nos. Así que es la universidad. ¿Y la empresa privada no les debe nada? No, la cooperativa en la cual trabajamos no nos debe nada. Era cooperativa, claro, sí. Sí, era cooperativa. Bien, bueno. Perfecto, entonces vamos a esperar qué sigue ocurriendo. La idea nuestra es seguir en contacto para que se cumpla este acuerdo en el que, tengo entendido, fue importante, a ver si usted lo puede confirmar, la participación de la CTA, ¿no? Sí, fue muy importante la participación de la CTA, realmente que pienso que fue quien destrabó el conflicto. Claudia, ¿y cómo se, mirando para atrás todo ya, ¿no? Después de superar toda esta situación que usted menciona, los últimos días que fueron terribles, la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia física que ustedes sufrieron, para rescatar, digo, la tremenda solidaridad que se desató en favor de ustedes también allí, ¿no? Sí, eso creo que lo único lo que nos cada compañero se lleva porque hubo gente que nos acompañó desde el primer día de lucha hasta el último día, los estudiantes, las agrupaciones, algunos partidos políticos, gente que no pertenecía a la universidad también. Ellos nos acompañaron hasta el último momento y eso se, obviamente uno lo rescata porque estuvieron en los últimos días, que fueron los dos días más tensos junto con la CTA, que cuando decidimos tomar la medida de cerrar la facultad para que nos escuchen, bueno, ahí se generó unos hechos de violencia y yo considero que para mí realmente yo rescato a los compañeros que estaban al lado nuestro porque ellos permanecieron al lado nuestro esos últimos dos días también, aguantando todo lo que se vino y bueno, eso uno lo va a rescatar y se lo lleva en el corazón siempre porque fue algo que no te abandonaron nunca. Está. Bueno, Claudia, el resto de las compañeras, ¿todas bien? ¿Esperando ahí el momento de pasar a trabajar al Estado? Sí, todas tranquilas, bien, algunas haciendo alguna, tratando de hacer algo, vendiendo algunas cosas, como viste que hasta que uno no empieza a trabajar no se, claro, no se cobra, pero bueno, acá estamos. Pero bueno, lo importante es que se cumpla este arreglo y que empecemos a trabajar. ¿Ustedes son conscientes que durante un tiempo acapararon la atención pública de muchísima gente en la provincia con su lucha? O sea, digo, cayeron en esa historia, ¿no? O sea, se dieron cuenta de lo importante que fueron para mucha gente de representar una especie de resistencia a tantas cosas que nos están pasando. ¿Ustedes tienen en cuenta ese hecho? Mira, yo principalmente sí, mucho, muchísimo, porque esos meses de lucha me quedaron grabados y bueno, y después se termina todo esto y bueno, muchos días, hasta el día de hoy me lo están haciendo ver, la lucha inmensa que los compañeros llevamos adelante, porque por ahí nosotros cometimos el gran error de cuando se levanta esta ocupación, se levanta la ocupación del decanato, levantarnos muy mal, como vencidas, porque pensábamos que no habíamos llegado el arreglo que nosotros pedíamos, que era trabajar en la facultad, lo que correspondía, pero bueno, nosotros ahí fue donde se acercó la gente y nos empezó a hacer notar la lucha tan grande que llevamos adelante y la resistencia que teníamos y todo lo que habíamos aguantado, pero bueno, sí, somos conscientes de la lucha que llevamos adelante y sobre todo del aguante que tuvimos, aguantar tantas cosas que nos pasaron ahí adentro que fueron terribles.